Buongiorno Barabaschi, Raquel, ¿cómo te va? Hola, buongiorno. ¿Cómo anda? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien, acá andamos con Romina Gutiérrez esperando a escucharte. ¿Cómo estás, Raquel? Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Acá frío y lluvioso. En Pico. Decías que llovió mucho en Pico. Sí, como 35 milímetros. Ah, bueno, sí. Se fue para por allá. Por suerte, hacía falta. Bueno. Pero bueno, acá estamos. ¿Con qué venís? Bueno, y venimos así bastante sacudidos con todo lo que viene pasando. El domingo las elecciones en Chile, por supuesto que una gran alegría para, otra vez, para toda Latinoamérica, por lo menos la Latinoamérica que quiere ser libre. Una elección que fue icónica porque fue la mayor afluencia de personas a votar para que se dicte una nueva constitución, porque venían con una constitución de la época de Pinochet, una cosa totalmente fuera de toda lógica, sabiendo, digamos, la feroz represión, la dictadura tremenda que tuvo el país hermano con Pinochet. Pero bueno, se celebra porque además a un año de aquella histórica patriada del pueblo chileno, que arranca con el salto de los molinetes del subte de los chicos secundarios, que después el lema fue: no son 3 pesos, son 30 años. Y lamentablemente siempre tienen que ocurrir estas cosas con, digamos, tanto dolor, porque la tremenda represión que tuvo el pueblo hace un año, con la pérdida de muchas vidas, con la cantidad de gente que quedó con los ojos destrozados por los carabineros, para desembocar ahora en esta elección, donde Piñera se hace el distraído y sí, todavía sí celebra que, bueno, porque tenían que reprimir de aquella forma, matar tanta gente, hacer semejante estrago, cuando hay cosas que no, el pueblo no las puede seguir soportando y tienen estas consecuencias, ¿no? Así que bueno, espero que venimos de la elección de Bolivia, donde vuelve a ganar el pueblo, tenemos este éxito en Chile, así que esperemos que toda Latinoamérica se vuelva a encauzar en lo que fueron hace una década, ¿no? Sí, sí. Y hablando de década, bueno, ya se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, y realmente para nosotros, más allá de lo que sea la política partidaria, fue un presidente que devolvió muchos derechos a la gente. Tuvimos, gracias a que él planteara la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, los juicios. Justamente nosotros estábamos terminando el juicio, el primer juicio de la subzona, porque el 27 de octubre, claro, estábamos en Santa Rosa en plenas audiencias, las últimas, porque después ya en noviembre hubo sentencia, cuando tuvimos la noticia de la muerte de Néstor. Fue, la verdad, un día muy triste para todos, y ayer hubieron celebraciones a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y gracias a que Néstor derogó las leyes, Néstor escuchó el reclamo y de la lucha continua de todos los organismos. Fue permeable, porque no es una decisión política que no fuera, digamos, haciendo Sí, no nació de un repollo. Exactamente, pero él fue permeable, él escuchó ese reclamo y esa lucha, y por eso pudimos tener los juicios, ¿no? Y retomando eso, que ahora estamos, digamos, en vísperas de un tercer juicio, que no sabemos todavía cuándo va a empezar, tuvimos la noticia de que falleció Jáuregui, uno de los imputados, que militar, Esto ocurrió el 22 del 10, nos enteramos ayer, bueno, por una información, una notificación del juzgado a las partes de las querellas, y digo, si seguimos así nos vamos a quedar sin imputados, porque tenemos a De Bartolo, Jauregui, Grepi, Baraldini, Rifaldi, Geruzzi, Reina. Bueno, Jauregui murió, Fiorucci ya quedó afuera por cuestiones de salud en el juicio pasado, o sea que en este no va a estar. Y también la defensa de Baraldini presentaron un escrito donde pide que sea apartado del juicio, que no está en condiciones de salud para enfrentarlo. Bueno, esta, digamos, las querellas y también la fiscalía pidieron que se le haga, se nombre un médico de parte y se vea esta situación, porque hay un informe médico, digamos, ofrecido por la defensa. Así que veremos qué pasa con Baraldini. O sea, nos estarían quedando De Bartoli, Grepi, que está perfecto según el informe, Rifaldi, a Reina iban a ordenarle también la revisación médica para ver cómo se encuentra, o sea que estamos ahí. Sí, no, después, no van a poder estar en el juicio de manera presencial por cuestiones de salud, pero sí van a ser juzgados. Sí, bueno, pero... Sí, entiendo. Quiero decir que así sea virtual, ellos tienen que estar, digamos, en condiciones de salud para afrontar el juicio, claro. ¿Entendés? Sí. O sea, si dicen que no están aptos, como pasó con Fiorucci, queda excluido, ¿está? Claro, exacto. Ni siquiera de manera virtual en ese caso. Claro, ni siquiera es de así. Forma virtual. Uh-huh. Jauregui Jauregui es Gerardo José Jauregui, que falleció, que fue jefe del regimiento de Toay en la época de la dictadura. Claro, porque obviamente que el Estado Mayor de la subzona 14 estaba a cargo del segundo jefe del comando con asiento del destacamento de caballería blindada 101 de Toay. Ahí funcionaba también el Departamento de Inteligencia, de Operaciones y de Logística. Bueno, y después esto empezó a funcionar antes de que se formalizara el grupo de tareas, porque el grupo de tareas se formalizó en abril del 76, pero previo ya estaban funcionando. Y bueno, los responsables habían sido Iriar, que también quedó fuera del juicio ya en el anterior, Roseler, que falleció, Grepi, que está, Baraldini, que está, Cobuta, que era el jefe del destacamento acá en General Pico, que murió, Sabatini y Roseler, que también fallecieron, así que van quedando poco. Bien. Bueno, la otra cosa con respecto a los juicios es que hoy se inicia en Córdoba el juicio donde se va a dilucidar la responsabilidad acerca de la desaparición de un pampeano, o la Echea, que fue secuestrado y desaparecido en Córdoba, estuvo cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Perla, y ahí desde el Espacio de Memoria de Córdoba se informa que el decimosegundo juicio de lesa humanidad en Córdoba, a cargo del Tribunal Oral número 1, y se trata de la acumulación de causas Dietrich Herrera, que buscan justicia por 43 personas, entre los cuales está este chico que vivió en Santa Rosa, estuvo estudiando en la escuela hogar, estaba él cuando estaba en Santa Rosa, y bueno, espero que haya justicia por este pampeano, ¿no? Bien. Y ayer comenzó el juicio que el esposo de Quilmes, Banfield y Lanús, que se unificó por suerte, porque había uno de ellos que habían sido elevados a juicio hace 8 años, una barbaridad. Entonces, bueno, está bueno que a pesar de la pandemia y la virtualidad sigan adelante, y lo importante de este juicio es que se van a tratar los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad. Así que ahí también se va a dilucidar lo que pasó en la maternidad clandestina, donde hacían parir a las mujeres en villadas. O sea, va a ser muy digamos, muy pesado, muy denso, porque va a haber va a haber casos muy aterradores, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, después, otra de las cosas que, hablando de la memoria, sabemos que va a ser señalizado la seccional primera de Santa Rosa como centro clandestino de detención, que ya está aprobado incluso por vialidad el plano donde va a ser colocado la señalización. Y la importancia de señalizar a estos centros es para preservar la memoria, porque también nosotros aspiramos a que nos sea entregado ese espacio para que funcione un espacio de memoria más allá de la señalización, ¿no? Sí. Y entendemos que de ninguna manera puede funcionar ni siquiera un pedacito de ese espacio si está funcionando todavía la comisaría. Sí. Y en este sentido, está claro, lo dicen los historiadores, lo sostuvo Osvaldo Bayer hasta su muerte, que hay una tendencia a lo largo y a lo ancho de no solamente del país, sino históricamente en todos lados, de destruir los centros, digamos, físicos donde ocurrieron estas cosas, para de alguna manera así poder borrar la memoria. Y por eso nosotros aspiramos que esto se mantenga y se preserve como está, porque está prácticamente intacto como estaba en aquella época. Y una muestra de que ellos quieren borrar esto, tirando abajo esos espacios, es la destrucción, por ejemplo, de la escuela hogar donde secuestraron a Zulema Arizu allá en Árbol Solo, ¿no? Y por estos días la noticia, por ejemplo, que en el sur, en el puerto San Julián, lo que fue la comisaría donde albergaban a los peones rurales que después eran masacrados, también era un espacio de memoria y se quiso tirar abajo para que las monjas hicieran ahí una ampliación del colegio de monjas de la localidad. Hay un grupo importante de vecinos que se oponían y por estos días Esteban Bayer, el hijo de Osvaldo, que Osvaldo fue la persona que más trabajó para preservar la memoria en Puerto San Julián, comunicó que el gobierno nacional, la Dirección de Patrimonio, lo declaró patrimonio de memoria nacional y no se puede destruir. O sea que pasan cosas interesantes a pesar del empecinamiento que hay de destruir todo lo que sea espacios de memoria, y así en los juicios y se siguen construyendo memoria en todo el país. O sea que son todas cosas para celebrar. Muy bien, Raquel. Bueno, con esto hemos redondeado este miércoles con bastantes noticias, digamos. Dale. Bueno, les mando un abrazo como cada miércoles. Te mandamos abrazos. Y seguimos bastante ilusionados hacia futuro, que nos sigan pasando cosas buenas en toda Latinoamérica. Ojalá. Abrazos. Raquel Barabachi, como todos los miércoles acá en Radiocracia.